¿Cuántos podcasts bolivianos conoces? Estoy seguro que hay más de los que te imaginas. Es muy grato mencionar que el colectivo Pachacamani forma parte de la comunidad boliviana de podcasters, Podcast Bo, desde donde buscamos fortalecer el formato podcast en nuestro país, ya que reconocemos el potencial del audio bajo demanda como un espacio de relacionamiento social, cultural e informativo. Desde Podcast Bo estamos realizando diferentes actividades para consolidar esta comunidad, ya que es una manera de conocernos, hacernos conocer en la podcastfera. Y elaboramos un catálogo de podcasts bolivianos donde encontrarás representantes de toda Bolivia. Además, este catálogo está en constante actualización. Una de las primeras grandes tareas que iniciamos fue la realización de Conociendo Podcast Bo, con entrevistas a podcasteras y podcasteros bolivianos. ¿Ya te picó la curiosidad? Espero que sí. Te invitamos a visitarnos y ver todo el contenido que estamos produciendo en nuestra página web podcastbo.com. Allí encontrarás el catálogo de podcast bolivianos que te mencioné. También tienes las direcciones a nuestras redes sociales. Y si tú produces tu podcast, te invitamos a registrarte mediante la página web o en la dirección podcastbo.com/registro. Y si buscas el hashtag podcastbo, encontrarás toda la movida de la comunidad de podcasters bolivianos en la web. Ya lo sabes, somos podcastbo.com.